Ok, damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 20 ya de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Y para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos montando 12 proyectos en 12 meses? Si no es para cambiar de trabajo. Y para cambiar de trabajo, ¿para qué queremos cambiar de trabajo? Para cambiar de vida. ¿Qué va a pasar cuando nosotros cambiemos de trabajo? Vamos a cambiar de vida. ¿Y cómo vamos a cambiar de vida? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Vamos a poder vivir de lo que nos gusta. Lo que estamos buscando es vivir de nuestro proyecto en internet. Poder meter un proyecto en internet que tenga que ver con la temática que nos gusta, que nos apasiona, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos gusta decir, con lo que nos gusta tratar la mayoría de las horas del día, y de eso poder sacar un sueldo. Poder vivir de nuestro proyecto en internet con un sueldo, nada más. Ojalá nos hagamos millonarios, pero no es eso lo que buscamos, por lo menos en principio, ¿sí? Estamos buscando cambiar de trabajo, cambiar de vida, dejar ese trabajo que no nos gusta, montar un proyecto en internet, montar un proyecto online y poder vivir de él, ¿sí? Poder sacar un sueldo de ahí. Y eso lo vamos a lograr así, montando 12 proyectos en 12 meses. De esta manera, seguí el podcast porque acá la mayoría de las veces te voy a hablar de los pasos a seguir para montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para que no pase este año? Para que en un año ya como máximo puedas llegar a vivir de tu proyecto en internet. Y digo la mayoría de las veces porque quizás en otros episodios también te dé algunas dosis de motivación, por decirlo de alguna manera, para que no abandones, para que lo hagas, porque al fin y al cabo todos queremos hacer esto, pero no nos animamos, o tenemos miedo, o no tenemos dinero, o pensamos que no tenemos dinero, o pensamos que no tenemos tiempo, o directamente a veces pasa que comenzamos con todas las ganas y abandonamos. Entonces, no quiero que abandones, quiero que sigas, quiero que estés acá firme, porque de este año no pasa. Este año vas a vivir de internet, realmente. Hoy es 24 de julio, ¿sí? Del año 2018, es el episodio número 20, y se titula, en realidad es la temática de la cual vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Por qué no seguir haciendo crecer el proyecto actual en vez de comenzar otro, ¿sí? Y esto habla directamente de el hecho de montar 12 proyectos en 12 meses, y de montar 12 proyectos, no importa cuándo, ¿sí? Vamos a centrarnos en montar 12 proyectos, ¿sí? Entonces, montamos un proyecto y ya, viste que ayer te contaba que ya estoy pensando en el proyecto del mes que viene. Bueno, ya seguidamente montar otro, porque vamos a intentar ganar por la cantidad de proyectos que vamos a montar, ¿sí? Imagínate que a mayor cantidad de proyectos, obviamente vamos a tener más posibilidades de que uno funcione. Es obvio. Bueno, entonces vos me dirás, bueno, pero si ya tenemos un proyecto montado, ¿por qué no meterle más caña a ese? ¿Por qué no intentar posicionar mejor ese? ¿Por qué no intentar hacerlo crecer al que ya está montado en vez de perder tiempo, entre comillas, ¿no? Perder tiempo e ir a montar otro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque justamente ahí está el error. Porque justamente ese es el error que siempre cometemos. Montar un proyecto e intentar siempre sobre el mismo. ¿Y qué pasa? No sabemos todavía si ese proyecto va a funcionar. Entonces, ¿por qué le vamos a invertir tanto tiempo, tanto dinero, tanta cosa, si todavía no sabemos si va a funcionar? Eso es lo que ocurre muchas veces. Montamos un proyecto, intentamos hacerlo crecer durante 3, 4, 5, 6 meses, no pasa nada, nos gastamos todo el dinero, nos gastamos toda la fuerza de voluntad, por decirlo de alguna manera, y pasan 6 meses, cuando no funciona, no nos dan más ganas de hacer nada. Y tiramos todo, y tiramos la toalla y seguimos en ese trabajo que no nos gusta porque decimos, nadie puede vivir de internet, lo de internet es una mentira, no lo voy a poder hacer nunca, y lo abandonamos. Ahí está el error. No podemos estar 6 meses dándole caña a un solo proyecto, intentando crecer un solo proyecto. No, tenemos que diversificar, ¿sí? Tenemos que montar varios proyectos. No porque el hecho de montar mucho solamente, sino también porque no podemos centrarnos en uno solo sin saber si funciona, ¿sí? Acordate, método Lean Startup, empezá a escuchar los podcasts anteriores y vas a ver bien de qué hablo, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer esto así? ¿Por qué no podemos hacer eso como hablábamos recién? ¿Por qué no podemos hacer crecer el proyecto actual en vez de preocuparnos por montar más? ¿Sí? Centrémonos en uno solo en vez de seguir montando. No, eso lo vamos a hacer después, cuando encontremos uno que funcione, obviamente nos vamos a centrar más en ese que en otro. Pero mientras no sepamos si va a funcionar o no va a funcionar, tenemos que seguir montando, seguir intentándolo. No nos podemos detener ahí, ¿sí? ¿Por qué no nos podemos detener ahí? Básicamente, primero porque no es la idea del proyecto original, ¿sí? O sea, no es la idea centrarnos en uno solo. La idea es montar 12 en 12 meses, ¿sí? Para tener mucha cantidad y para tener mucha variedad, por decirlo de alguna manera, para ganar, como te decía, por la cantidad de proyectos. Cuanto más montemos, más posibilidades de que uno funcione, es obvio, ¿sí? Cuantas más semillas tiremos, más posibilidades de que luego esas semillas florezcan y después podamos recoger los frutos de las plantas, ¿no? Es obvio, ¿sí? Cuanto más cantidad de proyectos hagamos, más posibilidades vamos a tener. Y además, no es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? No es la mejor forma de hacerlo centrarse en un solo proyecto. Vamos a especificar por qué cada cosa, ¿sí? No es la idea original, ¿sí? Ya sabes que no es la idea original, pero ¿por qué? Voy a intentar desglosártelo. La idea es montar 12 proyectos, ¿sí? No uno solo, es 12. ¿Por qué? Porque uno de cada 10 funciona. 9 de cada 10 no funcionan. 9 de cada 10 fracasan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que montar 10. Es como te hablaba en el episodio de los vendedores ambulantes. Tenemos que golpear 10 puertas porque sabemos que una de cada 10 nos compra, ¿sí? Si nosotros golpeamos una, dos puertas y ya no nos compran y nos desanimamos y tiramos todo y nos vamos, no tiene sentido. Tenemos que apoyarnos en la estadística y saber que una puerta de cada 10 nos va a comprar. Entonces, tenemos que golpear las 10 puertas indefectiblemente. No podemos perder tiempo en una sola, golpear y decirle, señora, ¿no me quiere comprar? No, no quiero. Bueno, pero por favor, cómpreme. No, no quiero. Pero por favor, mire que esto es barato. No, no quiero. Cuando no quiere, no quiere. No va a comprar. ¿Ok? Entonces no podemos perder tiempo en eso. Tenemos que ir a la siguiente puerta. Lo mismo con los proyectos. Montamos uno, ¿sí? Al mes siguiente montamos el otro. No sabemos si este funciona todavía. No sabemos si nos va a comprar. No sabemos si va a haber demanda porque en un mes es como muy poco tiempo para saberlo, ¿sí? Lo mantenemos. Pero ¿qué pasa? De eso vamos a hablar también más adelante. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto vamos montando el otro. Porque tenemos que llegar a montar los 10 para que encontrar el que funcione. No te estoy diciendo, siempre lo digo, no te estoy diciendo que vayamos a tener que montar los 10 y esperar a que llegue el número 10 o el número 12 para que funcione uno. Capaz que funcione el 5, quizás funcione el 8, quizás el 2, ¿sí? Quizás al principio ya estemos monetizando y no sea necesario llegar hasta los 12, o sí, si tenés ganas, ¿viste? Pero el tema es la estadística, el tema es que tenemos que montar 10 para que uno funcione, tenemos que apoyarnos en eso, tenemos que crear mucho para tener más posibilidades, ¿ok? Entonces, no es la idea original, porque la idea es montar 12 proyectos. Y además, hay que hacerlo con el método Lean Startup, ¿sí? Si no hay devolución, si no hay feedback de parte de la audiencia, o sea, ¿cómo es el método Lean Startup? Voy a resumirlo. Igual algún día voy a tener que hacer un episodio exclusivo hablando del método Lean Startup, porque al fin y al cabo, en todos los episodios te hablo de eso y es como que lo vemos siempre muy por arriba, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Sí? No podemos detenernos en un solo proyecto un montón de tiempo, intentar, señora, ¿me compra? No, no quiero, pero por favor, cómpreme. No, por favor, no. No, no ese es el sistema. El sistema, para que funcione, para que realmente este año estemos viviendo de nuestro proyecto en Internet, tiene que ver con montar un proyecto en un mes. ¿Y por qué en un mes? Nada más, de manera antojadiza, porque es un tiempo considerable para tener entre un proyecto y el otro, y además, bueno, se coinciden casi los meses del año con la cantidad de proyectos que tenemos que tener de acuerdo a la estadística, ¿sí? Uno de cada 10. Pero bueno, en realidad, esto tiene que ver también con que cualquiera lo pueda hacer, con que vos que no tenés tiempo lo puedas hacer, con que vos que tenés familia lo puedas hacer, con que vos que no tenés dinero también lo puedas hacer, ¿sí? El método Lean Startup tiene que ver con crear una web con lo mínimo indispensable, con el producto mínimo viable, con lo mínimo, mínimo, mínimo para que el producto funcione. No gastemos más que eso, no gastemos más tiempo, ni más dinero, ni más nada que eso. No sabemos todavía si la gente lo va a querer, si a la gente le va a gustar, si la gente lo va a querer comprar. Entonces, ¿qué pasa? El método Lean Startup se basa en crear esa web, esperar a que aparezca el feedback de la gente, reformular, o sea, relanzar el proyecto modificado de acuerdo a ese feedback, volver a esperar el feedback, también volver reformar el proyecto otra vez y volver a lanzarlo, volver a esperar el feedback y así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay feedback, no relanzamos nada. Si no hay feedback, no modificamos nada. ¿Por qué? Porque si no hay feedback, significa que no hay interés. Entonces, ¿para qué vamos a andar perdiendo tiempo en modificar un producto si no hay interés sobre ese producto, ¿sí? Los comentarios, la devolución de la gente lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, en vez de seguir con el próximo proyecto, le seguimos queriendo hacer crecer el actual. Y como te digo, hacemos 3-4 meses intentando hacer crecer el actual. Si no tenemos feedback, no hay nada que hacer crecer. ¿Se entiende? Si no tenemos devolución de la gente, si no hay gente que demuestre interés en lo que estamos haciendo, lo tenemos que dejar. No podemos seguir intentando a la fuerza y porfiados y seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando. No, es lo mismo que el ejemplo de las puertas. Es lo mismo que seguir, en vez de seguir golpeando puertas, seguir queriéndole vender a la señora de la primera puerta a toda costa nuestro producto. No sirve así. El método Lean Startup se basa en hacer un producto mínimo viable y esperar el feedback. Si no hay feedback, a otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos montando el siguiente proyecto en el siguiente mes, sin importarnos o sin hacer crecer demasiado el primero. Para dedicarle tiempo, para hacer crecer el primero, hay que esperar el feedback. Si no hay feedback, no vamos a hacer crecer nada, ¿ok? Entonces, mientras tanto, mientras llega el feedback, mientras llega la devolución de la gente, mientras aparecen las visitas y la gente interesada, vamos montando el siguiente, no nos podemos dormir. No podemos estar esperando a que aparezca el feedback, a que aparezcan los interesados, porque quizás nunca aparecen y nosotros ahí nos quedamos habiendo perdido 2, 3, 4 meses, ¿sí? Y ni hablar del tiempo que podemos haber llegado a perder durante esos 3 o 4 meses queriendo hacer crecer el proyecto a la fuerza, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, te dije que tampoco es la mejor forma de hacerlo, el hecho de hacer crecer el proyecto actual en vez de seguir montando más. ¿Por qué no es la mejor forma? Porque no hay que invertir tiempo en algo que quizás no funcione, ¿sí? Es lo que hablábamos del método Lean Startup. Además, Internet te da la posibilidad de montar muchos negocios en paralelo con una inversión mínima. Esto hay que aprovecharlo, porque en la vida real, en el mundo físico, no lo puedes hacer. No vas a poder montar en una cuadra, alquilarte todos los locales de la cuadra y montar 10 negocios diferentes con una mínima inversión, ¿sí? No vas a poder decirle a la inmobiliaria, bueno, alquíleme los 10 negocios de la cuadra que voy a montar 10 negocios distintos. No, porque te va a decir, bueno, páguelos. Sí, yo se los alquilo, pero páguelos. Y vos le vas a decir, no, bueno, pero yo se los alquilo a $10 cada uno. No, lo que vale un dominio, ¿me entendés? Dominio, $10, $12. Vos no lo vas a poder hacer en el mundo físico, ¿sí? Ya vamos a llegar a esto, que también quiero hablar de eso particularmente. Pero bueno, en Internet sí se puede. Con 10, 12 dólares y un hosting para los 12 proyectos, si querés, se puede. Se pueden montar 10 negocios diferentes para ver cuál funciona y quedarnos después solamente con el que funciona. Entonces, probar, ¿sí? Es lo mismo que decir, bueno, puedo pescar en 10 lagunas diferentes a la vez. Puedo tirar cañas en 10 lagunas diferentes a la vez y quedarme solamente con la que en la que haya pique. Bueno, no podemos hacer eso. Obviamente que no lo podemos hacer, porque tenemos que estar en las 10, tenemos que estar en una sola laguna a la vez. ¿Sí? Entonces, bueno, acá sí tenemos la posibilidad de tener 10 proyectos montados a la vez y esperar y quedarnos con el que funciona. Entonces, no hay que desaprovecharlo, ¿entendés? No es la manera quedarse trabajando en un solo proyecto. La manera de tener éxito, ¿sí?, es montar muchos y después ver cuál funciona y quedarnos con el que funciona. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Es lo que te decía recién. En el mundo físico, si tuviéramos esa posibilidad, no lo haríamos. Si vos me decís, hay una inmobiliaria que por $12 te alquila cada uno de los locales de la cuadra. Entonces vos decís, bueno, me alquila los 10 locales de la cuadra por $12 cada uno. Yo voy a montar un negocio diferente en cada uno y después el que funcione, me voy a quedar con ese y los que no funcionen, le voy a devolver el local. ¿Sí? No lo quiero alquilar. Déjeme probar con los 10 locales, montar 10 negocios diferentes. Entonces veo cuál funciona y me quedo con el que funciona y los otros se los devuelvo. Y el señor de la inmobiliaria nos dice, sí, tranquilo, úselos, total, yo no se los quiero alquilar a nadie. Úselos tranquilo porque yo quiero que usted pueda probar todo el tiempo que quiera, quiero que vea cuál negocio funciona mejor en este barrio y quiero que usted después de eso pueda monetizar, pueda ganar dinero con un solo proyecto, con un solo negocio y no pierda dinero montando negocios que no funcionen. ¿Sí? Entonces, a los otros locales, yo le voy a dejar que usted me los alquile por un precio mínimo y que después me los devuelva cuando no los use más. Los negocios que no funcionen, usted los cierra y me devuelve el local. No, nadie te va a decir eso. Nadie te va a dejar hacer eso, es obvio. En internet sí te dejan. En internet vos podés montar 10 proyectos a la vez, 12 proyectos en este caso, vamos a montar 12 proyectos de manera paralela y nos vamos a quedar con el que funcione. Con los otros, no. O sí, no sé, todo va a depender de cada uno, pero la idea es que no. La idea es quedarnos solamente con los que funcionan, ¿sí? Si a vos te permitieran hacer eso en la vida real, como te digo, te permitieran alquilarte los 10 negocios que hay en una cuadra, ¿sí? Y montar 10 negocios diferentes y quedarte solamente con los que funcionan y los demás cerrarlos, ¿qué harías? Obviamente que lo harías, ¿sí? Obviamente que lo podés hacer también, ¿sí? ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto gastarías en la vida real para montar 10 negocios paralelos en una cuadra, por ejemplo? En 10 locales diferentes en una cuadra. ¿Cuánto gastarías para montar esos proyectos? Obvio que lo podés hacer. Obvio que lo podés hacer si tenés el dinero y los recursos disponibles. Podés hacer eso, montás los 10 negocios paralelos, ves cuál funciona, los tenés abiertos un tiempo, ves cuál funciona, te quedás con los que funcionen y los demás los cerrás, ¿sí? Obvio que lo podés hacer. Tenés que tener bastantes recursos, ¿sí? Porque tenés que tener el dinero para alquilar los 10 locales, el dinero para poner, para reformar y poner lindos los 10 locales, el dinero para comprar los stocks para los 10 locales, de acuerdo a la temática, de acuerdo al rubro de cada uno, el dinero para contratar empleados para los 10 locales, el dinero para habilitar los 10 locales. ¿Quién tiene tanto dinero? El que tiene tanto dinero no se dedica a hacer eso, ¿sí? Bueno, en internet con una inversión mínima, con el 0,000000001% de lo que gastarías haciéndolo en el mundo físico, lo podés hacer. Entonces no perdamos esa oportunidad. Eso es lo que vamos a hacer, ¿se entiende? Montar 10 locales, uno al lado del otro, con 10 negocios diferentes y ver cuál funciona. El que funciona lo dejamos y nos quedamos con ese y empezamos a trabajar de ese y los demás los cerramos, básicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con los locales? Porque te hablaba recién, ¿qué es lo que podemos hacer con los locales que no funcionan? ¿Sí? Porque en teoría no funcionan. Porque puede ser también que en teoría necesiten más tiempo para que funcionen, ¿sí? No todo va a funcionar de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con los locales que no funcionan? ¿Sí? Podemos seguir creando contenido, pero tengo tres opciones, ¿sí? En realidad puede haber muchas más, pero bueno, tres opciones son las que yo pensé para brindarte para que vos puedas elegir y vemos qué hacemos, ¿sí? Durante todo este año que vamos a ir montando los 12 proyectos, vamos a ver más o menos cómo lo vamos formateando. Puede cambiar esto tranquilamente, ¿sí? Esto es lo que se me ocurrió ahora, ¿sí? Podemos seguir creando contenido al mismo tiempo, ¿sí? O sea, podemos seguir creando contenido para todos los proyectos, ¿sí? Para que crezca la visibilidad de cada uno, ¿sí? Esto deberíamos hacerlo con un plan anterior. Deberíamos, de alguna manera, prever esto y planificarlo. ¿Por qué? Porque si no, como te decía en episodios anteriores, va a llegar un momento en el que vamos a estar montando 12 proyectos y creando contenido para 12 proyectos de manera paralela, ¿sí? Creando contenido para 12 sitios web de manera paralela. Entonces no nos va a quedar tiempo para nada. Vamos a estar el día ahorcados así de tiempo porque vamos a estar haciendo, imagínate, 12 podcasts o escribiendo 12 artículos para el blog por día o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, si queremos, para los que no funcionen inmediatamente, para los proyectos que no funcionen inmediatamente, podemos dejarlos ahí o podemos, una de las opciones es seguir creando contenido para otorgarles mayor visibilidad, ¿sí? Como te digo, esto tiene que estar planificado desde antes. A ver, ¿para qué proyecto seguiríamos creando contenido? ¿Para cuál no? ¿Para qué proyecto el contenido sería diario? ¿Para qué proyecto el contenido sería semanal? ¿Para qué proyecto, si no hay un movimiento, si no hay si la gente no se interesa en un plazo determinado, ¿para qué proyecto tendríamos que cerrarlo? ¿O qué proyecto tendríamos que dejarlo ahí? O sea, tendríamos que tener una planificación para que todo saliera de manera un poco más ordenada, ¿sí? Por lo que te digo, si no vamos a encontrarnos creando contenido para 12 proyectos de manera paralela y eso no es vida para nadie, ¿sí? A no ser que tengas todo el día libre. Pero bueno, no todos tenemos todo el día libre. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que planificar anteriormente, entonces decimos, bueno, sí, vamos a crear contenido para este proyecto. Si no funciona, vamos a seguir creando contenido, pero para este proyecto lo vamos a hacer de manera semanal, para aquel de manera diaria, para aquel de otra manera. Aquel, no, si no funciona para dentro de un mes, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en pausa, a ver qué pasa, o vamos a cerrarlo, lo que fuera, ¿sí? Pero esto tendría que ser planificado previamente, ¿sí? Como te digo. Otra de las opciones que tenemos es seguir creando contenido igual, ¿sí? Seguir creando contenido, pero bajando la regularidad, ¿sí? Bajar el ritmo, seguir creando contenido, pero menos, ¿sí? Esto es un arma de doble filo, porque los que ya están interesados, los que escuchen el podcast, se hayan suscrito al canal de YouTube, los que lean el blog, los que te sigan, ¿sí? Realmente la comunidad que hayas logrado crear en torno a ese proyecto que vos crees que no funciona porque nadie te compra, porque no se puede monetizar, quizás tenga una comunidad detrás. Una comunidad que escucha el contenido gratuito, ¿sí? Que escucha el contenido que vos estás creando para hacer inbound marketing. Entonces, ¿qué pasa? Si vos bajás el ritmo, si empezás creando contenido diario y de repente decís, bueno, esto no funciona, todos los que me escuchan gratis, pero ninguno paga. No estoy monetizando, así que, bueno, le voy a dar un mes más, pero lo que voy a hacer va a ser, en vez de seguir creando contenido diario, lo voy a hacer de manera semanal. A ver qué pasa. Bueno, como te digo, es un arma de doble filo porque de alguna manera estás ganando tiempo, pero por otro lado, la comunidad que tenés de la gente que te sigue de manera gratuita se va a sentir tocada porque va a estar acostumbrada a recibir contenido diario y de repente le vas a bajar el contenido a una frecuencia semanal. Entonces, corres el riesgo de que peguen media vuelta y se vayan, ¿sí? Porque, o sea, enojados o porque realmente no les sirva tener contenido semanal porque estaban acostumbrados a recibir contenido diario. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto porque puede llegar a ser un arma de doble filo. Si el proyecto no funciona, quizás la comunidad la tenés. Entonces, hay que ver. Si bajamos el contenido, bajamos la frecuencia, quizás la comunidad no le guste y se vaya. ¿Sí? Esa comunidad que sigue el contenido gratuito y nunca nos va a comprar nada. Bueno, son los riesgos que tenemos. ¿Sí? Quizás el proyecto no se puede monetizar porque no compren, pero la comunidad está. Entonces quizás en un futuro la podamos monetizar de alguna manera, pero si bajamos de golpe el contenido, vamos a ganar tiempo para los otros proyectos que sí se están monetizando o que sí se pueden monetizar, pero corremos el riesgo de estropear la comunidad, por mínima que sea, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Y la tercera opción sería ya pagar, ¿sí? Pagar publicidad para que el proyecto se difunda solo, pero también termina teniendo su lado oscuro, por decirlo de alguna manera, porque la gente que está del otro lado, o sea, primero la comunidad, la misma comunidad que si vos le bajás la frecuencia del contenido, en este caso si optás por, en vez de crear contenido, pagar publicidad, tendrías que hacerlo desde el principio, porque si no ocurre lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? La gente que está acostumbrada a recibir el contenido, de repente no lo va a recibir más, porque en vez de lograr visibilidad mediante el contenido, vas a optar por hacer publicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El contenido no lo vas a hacer más porque vas a decir, no, necesito el tiempo para seguir creando contenido para los proyectos que sí están funcionando. Este que no está funcionando, que no lo estoy monetizando, voy a seguir dándole una chance, pero lo voy a hacer mediante publicidad. Y la comunidad que habías formado no va a tener más contenido. Obviamente, no va a seguir ahí con vos. No va a continuar siguiéndote, va a irse. Entonces esto también habría que planificarlo desde el principio, ¿sí? Saberlo de antemano. ¿Para qué? Para no cortarle el contenido a la comunidad. Si vos estás creando una comunidad mediante el contenido y de repente decís, bueno, esto no funciona, no se puede monetizar, no tengo más tiempo para seguir haciendo contenido para algo que no monetizo. Así que bueno, empiezo a hacer publicidad y el contenido lo corto. Y la poca gente que tenías ahí se te fue. Entonces, lo tenés que planificar de antemano. Tenés que saber de antemano, ¿sí?, qué es lo que vas a hacer con determinado proyecto. ¿Sí? Lo ideal sería a un proyecto no cortarle el contenido. Seguir haciendo contenido o directamente ya desde el principio pensarlo como para que se difunda con publicidad. ¿Sí? Para lograr visibilidad con publicidad. Entonces, listo, desde el principio nunca hubo contenido, ya desde el principio solamente lo que hubo es publicidad. Perfecto, la gente que llegue va a llegar a través de la publicidad y se va a suscribir o no, pero nadie va a estar atado al contenido o nadie va a recibir algo de manera gratuita que después se lo saques, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? El problema, o no, porque quizás vos decís, bueno, me importa tres carajos lo que pase y yo cierro o dejo de crear contenido o me enfoco en otra gente que va a ser la que va a pagar, porque esta gente que está en la comunidad siguiendo los contenidos gratuitos no me compra, entonces no me sirve. Bueno, sí, puedes hacer eso también, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal porque esa misma gente puede llegar a comprarte en algún momento, puede llegar a traerte otra gente. Nada, tenés que quedar bien con todo el mundo también. No es que no te puede. No me importa esta gente porque no me compra. Bueno, no es la manera de hacer un negocio en internet, ¿sí? Y más aún con el tema de lo que estamos hablando de la comunidad y demás. Si vos lograste una pequeña comunidad, hay que cuidarla, ¿sí? No es que no te tiene que interesar porque no te compre, ¿sí? Esa comunidad va a ser súper importante, por más que no sean ellos los que te compren, va a ser súper importante para que vos luego, más adelante, puedas terminar monetizando ese proyecto. Sea como sea, todo se basa en una comunidad, siempre, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que puedas planificarlo de antemano, ¿sí? Para poder crear publicidad desde el principio o más o menos saber cómo te vas a manejar, ¿sí? Para no cortarle el contenido a los que ya están dentro de la comunidad, ¿sí? Como te decía. Entonces son tres opciones diferentes para saber qué hacer con los proyectos que no monetices, ¿sí? En el momento que te surja la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo cierro o no lo cierro? ¿Los dejo ahí? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Obviamente con los proyectos que monetices va a estar todo claro, ¿sí? Obviamente vamos a tener que seguir creando contenido, vamos a tener que dedicarle cada vez más tiempo. Pero bueno, justamente ahí surge el problema, ¿sí? ¿Qué pasa con los proyectos que no monetizamos? Porque si empezamos a monetizar algunos, o uno, aunque sea, vamos a necesitar más tiempo. Entonces, ¿de dónde sacamos ese tiempo? Le sacamos a los demás. Bueno, ¿y cómo se lo sacamos a los demás? Bueno, mediante estas tres opciones, ¿sí? Podemos seguir creando contenido, sacando tiempo del que no tenemos, pero bueno, seguir creando contenido al mismo ritmo. Podemos bajar la frecuencia del contenido, pero bueno, como te digo, es un arma de doble filo. O podemos directamente sacar el contenido y empezar a poner publicidad, pero también es un arma, pero de triple filo sería, ¿sí? Entonces, bueno, la idea básicamente es esa. La idea es montar 12 proyectos. La idea es hacerlo mediante el método Lean Startup. La idea es ganar por la cantidad de proyectos. La idea es montar 10, 12 proyectos paralelos y ver cuál funciona, ¿sí? Tomá, tenés estas 10 ideas, público. Tomá, acá las tenés. ¿Cuál te gusta más? Me gusta esta. Listo, perfecto. Las otras las cierro y sigo con esta. Adelante. ¿Esta me la compraría? Sí. ¿Me la vas a comprar ahora? Mostrame cómo me la vas a comprar. Listo. Te la compran. Empezaste a monetizar. Listo. Los demás los cerramos. O cerramos o tenemos estas opciones, ¿sí? Para seguir, para darles una chance más. Pero bueno, también dentro de la planificación tendría que estar el tiempo que nosotros les vamos a dar, ¿sí? O por lo menos podríamos ir pensando, bueno, este, si pasa un mes, dos meses, intento un mes más, dos meses más después de que ya estoy monetizando un proyecto, si en un mes más, dos meses más, no pasa nada, bueno, ya está, lo cierro. Pero eso también tendría que estar pensado de antemano, ¿sí? En el momento que nos surja, ojalá, la posibilidad de monetizar un proyecto y necesitemos más tiempo, ¿qué pasa con los demás? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar dándoles la posibilidad de que se pueda monetizar? La posibilidad de que despeguen, la posibilidad de que funcionen. ¿Cuánto tiempo más? Eso también estaría bueno pensarlo con tiempo, ¿sí? Lo vamos a ir pensando a medida que vayamos montando los 12 proyectos, pero bueno, también estaría bueno saberlo de antemano para saber después qué acciones tomar, ¿no? Lo que hablábamos hoy, si seguimos creando contenido, si lo bajamos, si empezamos a hacer publicidad, si hacemos publicidad desde el principio, lo que fuera, ¿sí? Pero acordate que la idea es montar 12 proyectos, es lo ideal, es lo mejor, por la cantidad, por la variedad que vamos a tener, por la cantidad de números que vamos a haber comprado en la quiniela. No es lo mismo en la quiniela, en la lotería, llámale como quieras, ¿sí? No es lo mismo comprar un número que comprar 10, que comprar 12, ¿sí? Es obvio, vas a tener muchas más posibilidades de ganar. Mañana nos estamos reencontrando. Amigos, gracias por estar del otro lado. Mañana miércoles otra vez con los pasos específicos, los pasos detallados para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Espero escucharlos, espero que me escuchen, espero encontrarlos del otro lado como hoy, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Adiós.